Siete noches sin dormir, café, alcohol para no soñar contigo. Bueno, mejor me la paso jangueando, tapando el dolor. Si preguntan por ahí cómo estoy, no estoy ni feliz ni triste, ni bien ni mal. Estoy muy automático, todo me da igual. Desde que tú no estás, baby, ¿dónde estás? Que yo ando borracho viendo tu historia. Te envío riacho, pero no me contesta. Ya no me hace caso. Y yo que siempre decía que contigo me caso, me caso. Sin ti pasan lento las horas lentas cuando me ignora. Ignorando que no te he olvidado, porque pensarte me descontrola. Y si tú no estás aquí, yo estoy ni feliz ni triste, ni bien ni mal. Estoy en modo automático, todo me da igual, yeah. Ni feliz ni triste, ni bien ni mal. Estoy en modo automático, todo me da igual, yeah. Desde que tú no estás, pensarte lo evito. Por más que esté con otra, no siento lo mismo. Que un clavo saca otro, bebé, eso es un mito. Cuánto dura el despecho, parece infinito.